Aunque fueras un fantasma y vinieras del más allá, igual te ignoraría, porque jamás perdonaría que me hiciste mal. Aunque fueras un fantasma y vinieras del más allá, igual te ignoraría, porque jamás perdonaría que me hiciste mal. Que fueras tú la muerte y quisieras hoy llevarme, no me importaría, porque jamás olvidaría lo que quedó atrás. Si una vez te di lo que en mi mundo había y me traicionaste, de mi amor temblaste. No se me olvidan mis lágrimas de dolor, aún llevo en el alma tu cruel adiós. Tus palabras como un filo cortaban mi corazón. Jamás olvidaría lo que quedó atrás. Si una vez te di lo que en mi mundo había y me traicionaste, de mi amor te burlaste.